Bueno, siento una gran satisfacción ya que es mi primer disco como solista y aparte la música de cuarteto es de Córdoba y en este caso sale de Catamarca y me siento muy orgulloso de que a la gente le pueda gustar mi primer CD A Pura Sangre.